Un hombre tenía en su casa una gallina que cada semana le ponía un huevo de oro. Estaba convencido de que ello se debía a que el vientre de la gallina era una masa de oro. Y avaricioso y deseoso de adueñarse de su tesoro de una sola vez, el hombre la mató y descubrió que por dentro era una gallina como todas las demás. La moraleja de esta fábula es que la codicia insaciable muchas veces acarrea la ruina a quienes la sienten.